Muy buenas tardes a las diferentes comunidades pertenecientes a la Mixteca y Usabi. Nosotras, las familias desplazadas de San Juan Copala, redactamos un documento desde nuestro sentir y lo vamos a dar a conocer el día de hoy. A 12 años de la siembra de Betty Cariño Trujillo, hoy nos volveremos a encontrar en esta comunidad de Chila de las Flores, que reciba la caravana por el agua y la vida. Saludamos a la familia Cariño, a las personas, colectivos, organizaciones, medios de comunicación que vienen a estas tierras de la Mixteca poblana Ñusabi. Honramos la memoria de nuestra compañera Betty Cariño. Siempre la recordamos en nuestra lucha por justicia, retorno y libertad. Muchos compañeros activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, comunicadores comunitarios de derechos humanos, han sido asesinados, perseguidos, encarcelados, criminalizados por defender el territorio, los bosques, el agua, la vida y la libertad. Por ellos levantamos la voz, como es el caso de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, locutoras triquis asesinadas el día 7 de abril 2008. Queremos expresarles que nuestra situación sigue siendo de olvido por parte de los gobiernos de todos los niveles a lo largo de más de 12 años del desplazamiento masivo forzado, prevalece la impunidad. También tenemos compañeros presos políticos triquis, defensores y fundadores de la autonomía nativa, varios de ellos sentenciados a largas condenas. Pedimos a los presentes de su apoyo para seguir visibilizando estos casos de injusticia y criminalización. Tenemos la esperanza y convicción de regresar a nuestra comunidad, recuperar nuestras casas y nuestra vida. Betty sembró la esperanza en la nación triqui, nos defendió con su vida y nos enseñó el camino para construir otro mundo posible donde haya opresores ni represores. También en estas fechas recordamos al activista, defensor y observador de derechos humanos internacional ambientalista, el finlandés Jiri Chakola, quien iba a la caravana de ayuda humanitaria para el municipio autónomo de San Juan Copala. Iban de apoyo con otras organizaciones y periodistas, como es el Contralínea, donde al llegar a 3 kilómetros fueron emboscados por grupos paramilitares y desgraciadamente Jiri Chakola pierden la vida junto con la compañera Betty Cariño. Es por eso que en este día los recordamos y siempre vivirán en nuestros corazones. Ellos no murieron, sus semillas se multiplicaron.